¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo va? ¿Qué estamos, nene? Ah, guay, ¿no? La gente ya se pensa, esto ya no vuelve. Ya no, ya no es lo mismo. El doctor King y el X. ¡Doctor King! Ya estamos aquí. Doctor King. Hemos hecho ahí un silencio, de emoción. El mote Doctor King mola, pero tiene nombre de hamburguesería, ¿eh? Un poco. Doctor King. Vamos al Doctor King a comernos unos boomerangs. No, tú eres más de comer trap. Tú eres más de comer polla, mira. Falta, ya está a punto de acabarse Gran Hermano, ¿eh? Ah, estamos. Para que se crean que todo está grabado, ¿eh? Yo creo que va a ganar Pedro. Pedro. Y el Barça, como siga así, va a bailar a la calle. Que el Barça ya empieza a marcar goles, tío. Ya, ha venido un Belenas que lee. Ha venido un Belenas, un futbolista que lee. Jugar un partido contra el Cádiz, tío, le metieron 1-2, tío. Ya, De segunda vez que era. Los amigos. Bueno, segunda vez, que hay segunda A también. Claro, o sea, peor en todavía. Bueno, tío, estamos aquí otra vez, ¿sabes? La gente, por si... ¿Qué? Como hay gente tan, tan inculta y tan abstracta a la vez, que oye la radio, la deja patilla al final, y no es capaz de imaginarse a los personajes, pues que se imaginen como si lleváramos una pegatina de No a la Guerra, esas que enfadan al de bigote. Claro. Igual gente nueva y tú. Pues a mi izquierda tengo un peso pesado. Sí, al fondo de la sala de familia. Así, con unos cuantos kilos bien puestos, repartidos. No se ve, no se nota prácticamente que hay. No, está muy bien repartido. Más que gordo parezco cercano. No, lo que es grande. Grande, mira que estoy grande. Muy cerca. El Doctor King, un aplauso. A ver, dos días yo estaba arrimiando, no seas tonto. Doctor King. ¿No es que se van a confundir y van a cambiar de día? Ay, claro. Pero la gente viene por el Doctor Arrimia. Claro. Doctor Arrimia. ¿Ese es tuyo? Sí, porque suena el layer, pues es mi móvil. ¿Quieres que me acerque a por él? Sí, acércate ya. Bueno, pues para los más avispados que escuchaban el programa antes de que pasaran todas estas cosas. Uy, pues mira. Pues mira. Charla tú, a ver quién es. Ah, ahora nos suena el layer, mira. Que el layer. ¿Quién es? Nivel, ¿eh? Cogeré que te va a colgar. Sí. Ya sabrá quién es. Pasa, ¿no? Es el Luis. Sí, señor. Estamos haciendo el programa y todo. El Luis en directo. Oh, se ha acabado la se batería. Se ha acabado la batería. Eres un mierda. Una vez que llamo a King. No puede ser. Doctor King. Tantos layers cargado de bombo. El Lombardo me ha dejado la batería. Me cago en la puta, tío. Qué desastre. Hostia, una vez que llamo a un oyente en directo, macho. Hostia. Luego para que digan que este programa es grabado. Si los cojones. Seguro que llamaba para pedir un tema o algo, ¿eh? Seguro. Además, hoy tenemos un grupo que le gusta a él aquí encima de mesa. Sí. Tenemos varios grupos que le gustan, ¿eh? Mira, este va loco por este disco. ¿Ah, sí? Sí, este no. Este es Canela. Mira, vamos a empezar con este y todo, le vamos a dar en la frente. Claro, pues no la recordaba. Porque nosotros somos buenos locutores. ¿Qué te iba a decir? Sabemos la canción que nos iba a pedir antes de que le diera tiempo a pedirla en directo. Pero esta semana ya estamos en la radio ya, ¿no? Sí. Esta semana ya a lo grande, ¿no? A Radio Qatar, ¿no? Hemos vuelto de nuevo a las ondas marcianas. Ya, nos estamos escampando ahora. Nos hacemos uno con el Cosmo. Y llegamos a casa de los oyentes. ¿Sí? Mariconadas. Los locutores decimos muchas mariconadas, ya sabes. Y gracias por estar ahí con nosotros. Sí. A los Bustamante, ¿no? Mucho y más. Fuck You también, como el concierto que fui a ver que está el cantante del himno. Sí. Fuck You por un tubo. Bueno, Fuck You, los ponen en fila los Fuck You. Y Motherfucker, pues vamos. Más Fuck You que persona. Motherfucker, pues Motherfucking que Motherfucking. Claro, tío. Motherfucker, Motherfucking. Más o menos, tío. Pero para los oyentes que escuchan este programa en la radio y no tengan internet, en internet pueden leer la crónica del concierto hecha por el Doctor King. ¡Oh, por favor, Doctor King! Pero se les voy a explicar. Yo, por su tortita de anís. ¿Sabes que siempre he sido muy listo? Hombre, con esa pedazo de cabeza que yo siempre te digo que tiene, no vas a ser listo. Rozando ser casi sabio. Yo por eso me he juntado contigo. Un poco tontolaba y un poco listo. Un poco pequeña, pues no estoy con cómodo, la tuya se complementa. No sé si he crecido o menguado, pero hoy el micro no es de mi talla. Bueno, voy a explicar la teoría. El cantante del himno estaba un día en casa de los suegros y de sus padres y eso. Y claro, llega un momento, los padres ven al hijo con dinero y sospechan. Y le dicen, ¿tú a qué te dedicas? Cory, que se llama Cory. Cory. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Por favor, Cory. Hey, Cory, what you dedicate now? Y yo canto en un grupo y tal. Y claro, el viejo no se lo cree. Dice, tú, está... Tú lo que pasa es que te drogas, que eso sí lo sabemos desde pequeño. El padre no lo sabía. Seguro, el padre no lo sabía. Esto es la teoría del doctor King, ¿eh? Ah, vale, vale. Entonces, ahora me había perdido, me lo estaba creyendo todo. Cory, que es un tío el de los motherfucking. Sí. Modern Talking. Llama a Runner y dice, oye, mira, que mi padre no se lo cree. Dejadme que haga un grupo que sin máscara. Saliendo a pelo, para salir en la foto. Entonces dicen, vale, le ponen unos músicos de TT, cuatro en concreto. Cuatro. Y tocan allí con él y lamentable. Bueno, y que es un contrato de peón o algo, ¿no? Sí, por el TT, pues. Por el servicio. Hasta que salga fin de obra. Hasta fin de obra. Cobras, cuanto más Model Fucking, más cobras. Y Model Talking, si dices Model Talking, eso bueno, ya si no. Si dices Model Talking, vas te echando el grupo, tienes que ir un poco al tris. Model Fucking y Model Talking. Bueno, pues son, bueno, esas son cosas que pasan en un país que quiere ir de cabeza a la guerra. Mira, sí, como si no tuviéramos nada mejor que hacer. Hemos dado vueltas y vueltas y no hemos ido directos al tema. Problema, ¿eh? Mira que yo tengo cosas para hacer y no, aquí no. Y los actores, qué bonitos. Hostia, sí, los allí, son rojos los actores, ¿eh? A rojo y han salido todos debajo de las piedras. Bardem gritando, esto nos pasa por tener gobierno facha. Que se le salían escupitajos y todo, tranqui. Eso de medio una peli. Está haciendo una peli, está haciendo Shakespeare y te gira y dice, no, ¿dónde pasa estaban todos estos? Pues en sus casas. Vienen a hacerse la foto ahora. Hacerse las pajillas allí. Vienen a hacerse la foto ahora. Hace días que podían haber salido. A echar una mano. Una huelga general que hubo. Alguno podía haber salido por ahí. ¿Tú eres partidario de no a la guerra o qué? Uy, yo sí. Sí. Yo soy partidario de sí a la guerra, pero contra USA. A cabezazo. No vale usar armas, lo pone en el reglamento. ¿Quién te iba a decir a ti que los gabachos iban a ser... Buena gente. Con la de camiones de mandarinas Camboya. Me cago en Dios, lo único bueno que tenía era el queso de Roquefort. Me cago en su... Hostia, a mí me da un poco de entera, ¿ves? Es que nadie... con los franceses siempre hay discrepancia. Pues estás de acuerdo en todo. Pero yo tengo una coincidencia rápida. ¿Qué? ¿Te gusta el francés? Hombre. A mí me vuelve loco. Mira, ya estamos, de acuerdo. A mí me gustaba el beso negro también. Ahora llega el momento ese en que desde aquí le decimos al señor Nokia que sí, que nos gustan las rayas. Vamos, que quite ya los carteles, porque la pregunta está respondida. Sí. ¿Te gustan las rayas? Más sí, que un tonto y ella un lápiz. También. Más que un tonto un lápiz. Onda. Pero los lápiz también llevan rayas. Pues más que un tonto un armanaque. Que la variante, para los listos, sí, que saben lo del lápiz. Qué croquetón eres, tío. Pásame un cigarrito, hombre, que te voy a poner en órbita, que te veo un poco de... Yo te voy a hacer un cigarrito a la risa, ¿sabes? Sí, que eso es ilegal o qué, chaval. Sí, pero no me ven, tío. No te ven, no, esa es la suerte. Es como, como dice el de Extremoduro, haz lo que quieras, pero que no vean. Que no te vean. Claro, tío. Puede hacer lo que te salga, sí, de los pero cojones. Ahora han salido mogollones ahí de demócratas que hay todos ahí. No a la guerra, no sé. Pues, podían haber salido antes. Es que tú sabes, tú no. Los tú, estos en el Chapapote tampoco estaban. Tú eres muy joven, X. Tampoco estaban en el Chapapote, me parece. Cuando vives en un país que la política es un baile de máscara carnavalesco, siempre llega un momento del baile, cuando queda una canción o así, que es lo que le queda al PP, que todo el mundo se quita la máscara y ves que los demócratas no son tan demócratas y los no demócratas a lo mejor sí son un poco demócratas. Ese momento de confusión. Eso está pero pasando, siempre... Es que eso está pasando tres pueblos, Es que ha delito el pavo. No ha delito, es que pasa de todos nosotros. Sí, sí, le da igual. O es rico y tiene dinero. ¿Y te acuerdas la semana pasada que te dije un político con el pelo blanco que es andaluz? Sí. El Arenas. Arenas, mira. Tiene nombre de cine de reestreno. Uy, qué rabia me da ese pavo, nen. Uf. ¿No te gusta? Lo quitamos, Oye. Tú no vas a pasar un mal rato, X. Oye, fuera si, de ahí. Si queréis escuchar un programa bueno de la risa. Sí. ¿Es competencia nuestra o no? Solo para los catalanes, no. Bueno, es que vaya pregunta un poco absurda. Solo Luis de Olmo. Hombre, y Gabilondo a ratos. Estamos ahí codeándonos con los más. Pero hay bueno, una onda, no queremos nada. Pues no queremos el nada. Programa que hace el Tony Sulenen. Pues es que yo no tengo mucha simpatía por el Tony Sulenen. No, pero si él casi no habla. Ah, pues eso está muy bien. Yo también. Está muy bien, te perdes. Está muy bien, ese programa. Bueno, a ver, nos centramos. Pues claro, ese es el primer programa. Después de mucho tiempo tenemos muchas cosas que contar. Oye. ¿Tienes cosas que contar? Venga, cuenta. Hombre, digo yo que habrá pasado más cosas aparte de la guerra, ¿no? Sí, tío. Van Gaal ya no está. Mira, Van cuando nos fuimos, Van Gaal estaba. Ahora Van Gaal ya no está. Pero sin X, ahí no. ¿Cómo se llama? Antic. Que era. Del Madrid. Era del Madrid y era partidario del señor aquel que se llama Milosevic. Anda, adelante. Anda, que eso no lo sabíais, ¿eh? Esto es periodismo, gilipollas. Bueno, claro. Ahora me hablas de periodismo. Yo sí que he hecho periodismo de investigación esta semana, que he ido a cenar un día al Hard Rock Café. ¡Hostia! ¡Hostia, motherfucker! O sea, allí no dijiste que eras el doctor arriba, allí dijiste, soy doctor King, tráeme una hamburguesa completa. ¿Por qué le ponen esos nombres a la hamburguesa? ¿Cómo se llama? No sabes lo que pide. ¿Te traen la carta? Ponme un Rolling Stone. Una Hickory. Es que no tiene el nombre de rock and roll también, porque yo pensé, igual está las patatas sin vicio, patatas de Prelli. ¿Y qué hacías ahí? Me trae una Hickory, un Jet Lag Pock y un Ringo doble. Y cosas así. Pues mira, salimos de Femino, era muy, muy tarde, y pasamos por delante y entramos a comernos una hamburguesa. Que, por cierto, está que te cagas. Sí. Hamburguesa. ¿Y qué? El bolsillo te quedó así como... No, yo no pagué, pero sí, el bolsillo quedó así, como quedó... con esa cara que has puesto tú. Sí, no, así como diciendo, me cago en Dios. Pero tú tienes que ir ahí un día solo por ver el trato norteamericano de las cosas, ¿qué? Amigo. Te pongo una hamburguesa, colega. No, oh, amigo, yeah. Yo voy a ser vuestra camarera, no sé qué. Hola, amigos. Yo voy a ser... Hola, amigos. Y cuando se fue ya a cenar, nos presentó al nuevo camarero. A partir de ahora, vuestro camarero va a ser Mark, que yo pensé, hemos salido perdiendo. Yo pensaba que cuando se fue a comer, porque te comí la boca. No, hombre, estaba ya acompañado, como se atreve. Igual lo deseaba fervientemente, bueno, que eso puede pasar. Me comí la boca y el nuevo acompañante o algo, yo que sé, cuando, ¿sabes? Visto. Es como los chinos. Cuando va a comer un chino que acaba y te dan la toalla a usar. Bueno, eso se lo puede usar en los restaurantes norteamericanos, con su lengua te limpian la encía. Claro, tío. Pues lo manda a la salud, eso. Más de uno lo necesitaría, ¿eh? Sí. Y te hace... Hostia, estoy yendo al dentista, qué mal sé. Te quitan cosas, te ponen cosas que no eran tuyas. Sí. Estás todo el día con la lengua. ¿Todo esto es mío? ¿Y te hacen daño o qué? No, de momento no. Hombre, porque me ha visto grande, ¿eh? Y se tiene que ir muy a la guay. Tú eres un poco vacilón, ¿no? Pues si me sacas 100 talegos y me haces daño, a mí no me interesa el comercio justo así. Muy bien. Los dentistas dicen. Yo te hago daño gratis, ¿eh? No necesito. Dicen que no son caros los dentistas. No, dentista no, bueno, por ETT tanto. Son cantidad de buenas personas. Sí, sí. ¿Eh? ¿Los dentistas? Gente majísima. Mi dentista, vamos, a punto de acostarnos juntos estuvimos. Ya, con el vibrador ese que te pone en la boca que hace... Simpático, ¿eh? Ya ese vibrador, eso no mola, ¿ves? Ese sonido... Trozo de diente por todos exacto, lados. Ese sonido no mola. Y notas el frío ese que... Desagradable. El dentista no mola. El resumen que hacemos de no a la guerra y el dentista no mola. Ya tenemos dos parámetros claros. Vale. No a la guerra, no al dentista. Bueno, yo dudo, aún, pero bueno. Bueno, y el... Contra Irán, no. Contra otro, a lo mejor sí. No, pero está guay. Si hacemos nosotros... No, pero las conclusiones molan, o sea, porque tienen unos detalles de las pistas que le han dicho que tiene. Hostia, es que yo no sé. Detalles. No se están tardando ya. Y unos croquis que ahí hay un pobre. Hay un camión ahí que está saliendo. Ay. Dice, claro, es que hay tantos camiones en Irán que es imposible controlarlo. Claro. Claro, como que ese señor va a decir, pues mira, vamos a hacer eso así. Como el otro día que estaba yo viendo la tertulia de María Teresa Campos, que es mi fuente de información. Y hay un gordito que un día le va a dar un infarto, va a reventar de colesterol. El Adrián Sen, ese. ¿Que ese está a favor de la guerra? Sí, hombre, ese ya ve, no le va ni le viene. Pues se permitió el lujo de decir ahí en televisión, ¿eh? Decir, todos los comunistas son imbéciles. Y venga, viva la democracia. ¿Qué dice? Sí, como lo oye. Y que alguien le paró los pies. Hombre, llamaron en 2 minutos diciéndole, usted, bueno, se templa un poco. Primero, usted va a reventar un día de colesterol. Porque está, tú lo ves de imagen y está muy mal, está peor que el pajar. Y lo dijo así de claro. Con esas palabras, claro, le dieron el toque, le dijeron, oiga, está usted en una televisión contra eso, solo que lo digas tú en el bar. Claro, tío. O lo digamos nosotros aquí. Ah, bueno, nosotros somos mierda aquí, nosotros no pinchamos ni cortamos. Bueno, y bueno, hemos quedado. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos son... No a la guerra. El dentista siempre es molestia. Vale. Bueno, y luego está la energía, que la muy hija de puta no desaparece. Sale nunca. Siempre por el culo. Se transforma. Y la tercera es, están ligando a los famosos pillando más de la cuenta. ¿Viste el otro día al señor Lequio? Hostia, hoy está Aramis Fusté. Que le he visto los pechos. ¡Ahí va! ¿Se le van a ver las cosas? ¡Ahí va! Le he visto los pechos, me parece que se le ven los pechos. En uno de esos montajes. Si alguien viendo eso se excita, por favor, que escriba y nos lo cuente, porque yo es para flipar. Es que me emociona hablando. ¿Le daría una patada a esa señora? Pues la pía, no sé si dice, esto me parece. Va a estar el rey en su casa comiendo en la alfombra, eso sí, lo he visto. Sí, yo lo he oído, no sé si. ¿Por qué? Porque habla del rey. Yo sé, pero el rey también se hará. ¿Tú crees que el rey se hace pajas? Se hará, ¿no? Bueno, no sé si está donde. O menos sea su edad ya, es sí. De la calle, ¿eh? Es un tío muy corriente. Fumanda. Anda. Pétalo tú, anda. ¡Holy! Bueno, pues. No sé si se. Y la de pajillas, el otro día fue el cumpleaños del rey, tío. Estaban ahí cantando canciones y tal. Vaya. Sí. ¿Cuánto? Del hijo. Ah, del hijo del rey. O sea, el futuro, nuestro futuro jefe, vamos. Ajá. De las tropas armadas. Unas tropas que tienen. Ya ves. Unas tropas que van a ir ahí a ir a. Que te mueres. Aquí viene alguien, pasa así de lado, dice la palabra guerra y bueno, aquí nos alteramos y nos vamos a donde haga falta. Toda la gente por la calle que quisiera la guerra, venga ahí, vámonos para la guerra, con Dios cogemos los adoquines y los tiramos por ahí. Sí. Un motín. Ese hombre. El otro día nos motinamos en la calle de donde curro, y tirando piedra allí. A lo loco. Vimos un moro y me cago en su pone puta, la radio, puta, y tirando ha de piedra. Ha entrado una nave y se ha descompuesto en la atmósfera. Todo el mundo a la calle. ¡Venga! ¡Hala, sí, es verdad! La nave. La NASA no funciona. La nave, ¿eh? Se le perdió un trozo por el camino. Al subir. Y no se dieron cuenta que en el parking había un plástico. Sí, pero como ya estaba arriba. Ya había salido. Ya no hay vuelta atrás. Claro, eso lo pillaron. Pues díselo, dile, tranquilo. Esperarse. No, es que no, se ve que no pueden venir de noche, que no se entere nadie. O sea, la atmósfera no la pueden atravesar así, rollo plano, ni rollo recto. Tiene que ser en un ángulo especial. Anda. Y ahí ha sido donde han fallado. Anda, pero han chocado contra una nube. No, contra la atmósfera. Pero es sólida, la atmósfera, ¿qué? Es muy puta. Ya, la tienes atmósfera. Que irte con cuidado con la atmósfera. Además que está la web 24 horas. Sí, está ahí atenta, la atmósfera. Vamos. Que parece que no haga nada, pero ve y tócale los huevos. Sí. No, te toca los huevos y te cambia el tiempo. Sí. Mira, ahora va. Mira, nosotros ahí con la tontería de los plásticos, no sé qué. Mira, agujero ahí, la. ¿Qué? Mira que eso lo hace, boom, cuatro gotas. Claro, tío. Ahora tú ves jugando. Bueno, como ahora va a venir San José. Vosotros iros poniendo laca, y nos va a tirar mariquita, una bomba. Que os vaya a cargar a los. ¿Por qué no entraban por el agujero? Mira. Agujero. El del ozono. Tienen que haber localizado, ¿no? Hombre, es que son su normal entrar por allí. A es como mejor si tú intentas entrar en la ronda por un túnel, ¿no? Ahí a lo mejor es peor. ¿Por qué? A lo mejor hay una tormenta o algo. O hay laca ahí. Claro, hay laca, trozos de plástico. Todo lo que se pusieron los Molly Crew está allí, hecho una bola. Claro, tío. Suele una pasta ahora, ¿eh? Y un francés que. Eso lo pilla Jock Dipartá en una subasta esa y da una pasta. Yo me fui una vez de camping. Sí. Y había un francés que estaba la papelera. Donde la gente tiraba las comidas, la mierda y eso. Sí. Y se puso ahí con un pote de spray de esos de matar insectos, a matar todas las hormigas que habían. Y estamos en un camping en la montaña, ¿eh? Y había una hormiga allí. ¿A dónde debe estar, no? Que uno le dijo, oye, nen, que te va a cargar la capa de ozono. Para allá. ¿A dónde debe estar el país tirando chorritos? Que no va a hacer nada. Te va a cargar la capa de ozono y nos va a dejar aquí que toda la peste y tú te vas a ir a tu puta tienda que allí no huele. ¿De dónde era? ¿De dónde era? Dilo. Gabacho. Si es que los gabachos discrepan. Otro punto de día. Con los gabachos se discrepan. Se discrepan. Los gabachos son los que dicen no a la guerra, pero han enviado 5 barcos, ¿sabes? Y dice, bueno, a ver. ¿Por dónde va? A ver qué pasa. Los gabachos también estuvieron por ahí algún tiempo, también dando por culo. Hostia, es que los gabachos no son buena gente. Solo mola el francés. Bueno, allí no. En Afganistán, que allá ya se me olvidaba, allí ya no hay nadie, ¿eh? ¿Por qué el francés se llama francés, X? Tú que lo sabes todo. Francés, pues las francesas eran muy putas en la Edad Media. Sí, tú recuerdas cuando aquello de la Bastilla, aquello que liaron un pollo allí de upa. Eso pasa cada viernes en todas las discotecas, allí, la toma la pastilla. Tú miras las películas, sí. Eran unas frescas y los tíos. Y hablabas de tú a la gente, sí, ¿dónde allí, vas? En vez de perros por las calles, habían ratas. Anda. Sí, allí. ¿Pero rata chiquituja o de las que no fatal, te molan? Fatal. Luego vino un tío que se llamaba. Muy parecido a Aznar. Y lo limpió todo. Toda la mierda la sacó de allí. Y bueno. Con mayoría absoluta también. Sí, ¿no? Total. Pasa que aquel era republicano. Anda, claro, aquí el rey no. Este no. Espérate que la este Aznar tampoco no lo quite, le gusta al rey. Tampoco le gusta al rey. No le cae bien. Que no lo quite. Bueno. Entonces, ¿qué hace? Jaque mate. Pues, mira. Para que te joden el rey, jaque mate. Ya ves. Yeah, entonces ¿qué haces sin el rey? No, si no puedes jugar, tienes que volver a empezar la partida. Poner los peones en su sitio. Billetes de Monopoly. No puede ser. ¿Se habrá escarmentado toda la gente que votaron ya? Hombre, yo supongo que sí, ¿no? Supongo que ya no. Pero el chapapote y lo otro. Ha venido muy seguido. Sí. Yo creo que tendrán que penarlo. Solo vaya a penar. Digo yo, ¿no? Bueno, no vamos a pedir aquí que nadie lo ajustice, porque no... Hombre, algo tenemos que hacer. Si vuelve a ser mayoría absoluta, yo me cago vivo, ya. Porque son 4 años que te los comes con patata. Ay. Zapatero parece que esté solo ahí. Zapatero, a tus zapatos. A tus zapatitos. Bueno, va. Vamos a poner un tema y descansamos un poco de hablar. Pues a colación de que mañana, cuando hayáis oído esto, el viernes pasado, tocan los Mastodon en KGB, y los Mastodon son la sección rítmica de un disco de Today's the Day que se titula In the Eyes of God. Pudiendo pinchar Mastodon, vamos más allá y pinchamos el corte número 8, no, 6, del disco In the Eyes of God de Today's the Day con Steve Austin al frente, que se titula Mayari. El pavo está enfadado de la hostia, macho. Mayari. Vaya tela, ¿no? Steve Austin también dice no a la guerra. ¿Y qué? Cuéntanos, ¿qué? ¿Cansado y famino? Pues cansado y famino, famino y cansado, perfecto, en su línea. Me lo he dicho al revés, ¿eh? Para joder. Impresionante. ¿Sí? Sí, sí, sí, realmente impresionante. ¿Nos lo pasemos bien o no? Nos lo pasemos... La Buten. Del vellón. ¿Qué buscas? Estaba pensando ahora de King. ¿Qué? Ahora que me he vuelto a la radio... Sería conveniente decirle a la gente que vamos a hacer las camisetas, que probablemente van a ser la última, y quedan como unas 5. O sea, vale. Que la gente espabile y o bien escriba un email a doctorarritmia@terra.es o bien entre en la web y escriba un email desde la web, o bien escriba una carta normal para amortizar el apartado, por cierto, pagado y me debes dinero, al apartado de correo 25.193.08.080 Barcelona, Península Ibérica. Ya estamos, me debes dinero. Ya estamos. Así, así me reciben, ¿no? Sí, es lo que hay. Yo preferiría que no me lo debieras también, porque te voy a engañar. Pero te lo debo, ¿no? Mira, cosas, las cosas que cosa tiene. Cosas para sí. Se amortizamos la parte de correo, que ya ha empezado a leer. O sea, que tú sabes lo que pasa, que lo has dicho de manera como si la gente lo tuviese que saber. Lo de las camisetas. Claro, y la gente, ahí el a primer ver. Día de la radio. Que vamos a volver a hacer las camisetas. Hicimos 25 que duraron menos que un señor con droga y papelina en los bolsillos en la puerta de un colegio de preescolar. Y entonces ahora vamos a hacer otras 25. De esas 25 que vamos a hacer, sí, hay como unas 17, 18, 20 adjudicadas ya, que ya no las han pedido. Claro. Entonces quedan unas 5. El que las quiera, que nos escriba y nos diga: me llamo Pepe, quiero esta camiseta, la talla tanto. La camiseta es de color rojo, lleva una serigrafía a dos colores. Está en la web. Es que no tengo internet, pues vete a un ciber con los chavales, cómprate un bajo. Cómprate un bajo, ¿eh? Y vete a tocar con los amigotes. Bueno, y entonces hacemos eso, ¿no? Sí. Vale. Bueno, antes, cuando estábamos cogiendo la poca vis para amenizar el programa, me has dicho que tenía una guardada para mí. ¿Me tienes? Sí, pero no me ha salido, tío. Ah, pero ya tenía que haber salido. Tenía que haber salido y no me ha salido, porque como voy un poco así tocado, ya no me... No me como si hubiera fumado porro o algo, ¿no? Sí. Entonces no me ha salido, entonces ya he dicho, ya, no me sale, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Sabes? A dejar las cosas como están. Sí. Son cosas que me pasan. Bueno, pues eso, pues en el programa, si eres nuevo, pues ya, o sea, eso es todo, ¿eh? Es que es lo que hay. Es lo que hay, o sea, dos pavos aquí hablando y un... Es que los cabrones han tenido tiempo, meses, para pensar en hacer un nuevo formato de programa y no lo han hecho ya. Si hemos seguido haciendo lo mismo. Si es que no hemos tenido tiempo. Estamos todos los días haciendo lo mismo. Hemos tenido tiempo recogiendo el estudio, hemos estucado el estudio. Sí. Unos mocos que teníamos del culo. Y aparte de esto, hay un relato que vendrá... Igual después de esta canción, que pincharemos dentro de un ratito. ¿Has escrito Senfie? Y claro, y la hora de Senfie, que los nuevos no conocían a Senfie. Senfie te saca los ojos. ¿Qué decir que hay nuevo? A patar. ¿Eh? Igual hay nuevo. ¿Qué decir? Sí. No es que hemos dado flyer del Monopoly. Ayer en el concierto de esos chavales, sí, dejé un taco de flyer ahí encima de la barra. Sí. Y cuando estábamos ahí tomándonos los lingotazos para olvidar el grupo que estábamos viendo, que era lamentable, sí, como hemos dicho antes. Coño, la gente los cogía y se partía la caja. Y se llevaban 3 y 4 diferentes. ¿Dónde? Claro, como hay 8 diferentes. A lo mejor hay alguien por ahí. ¿Qué decir? Pues sí. Podían escribir. Y lo que la gente no sabe es que cuando hayan flyers de colaboración ciudadana tienes que cogerlo siempre. Claro. Porque llevan un rasca-rasca que... igual te toca algo. O igual, así, o igual no. Igual sigue jugando. Pero... Igual te toca algo. Todo depende. Depende de la suerte que rasca-rasca. Tenga. Rasca-rasca. Yo como Rosa. Cualquiera de los dos puede ganar. Claro, o sea, está claro. O sea, la pava iba a decir: ese tema yo no estoy nada puesto, pero ya sé por dónde vamos. Claro. ¿Qué? ¿Ganó la gordita? Chenoa. Y Noa. Anchoa. El año que viene, Anchoa. Ganó Chenoa. ¿Por qué no hacen no un grupo? Le cabía el culo en la tele. ¿Por qué no hacen la un grupo? Grande que no le cabía en la tele. Ainhoa y Chenoa y se llaman Anchoa. ¿Cómo puede ser que la cabeza de Ainhoa, de Chenoa, sea tan pequeña y el culo tenga tan grande? Porque está al revés. Anda del revés. A lo mejor eso es de cantar, de hacer presión. Como te dicen que no cantes con la garganta, que cantes con la barriga. Con la barriga. Pues hace... los peos que vuelan. La gente cuando va a un concierto nunca lo piensa, pero arriba tiene golea perro muerto. Claro, tío, perro chiquitujo muerto. Sí, sí. Además que está ahí haciendo presión, ¿sabes? Claro, al final se caga. Se caga tanto, tanto, eso se va hinchando. A lo mejor un día estaba con restricciones de cagar. Sí, que se lo prohíbe el médico. Restreñía estaba. Y estaba ahí apretando fuerte. Y claro, se iba hinchando. Hasta que en un momento oí un cloc, ¿sabes? Y ya se quedó ahí tapado. Y ya se quedó con ese culo. Pues yo cuando era cantante tenía celulitis. No, que cuando va a los cursos de cantante, antes de Operación Triunfo, que estaba de CCC y eso, cursos sí, de cantante, bueno, CCC. Claro, los cursos de cantante. Primero te enseñan cómo se sube en una escalera de un escenario, esas cosas, poco a poco. Claro, cuando te compraste la mesita aquella con la sube y baja y sí, el micro aquel de plástico chungo. Sí, y cuando... Sí. Cuando te explican eso de que tienes que cantar con la barriga, te explican que cuando estás en un escenario chillando hay dos opciones: o te rilan o te saltan los tapones de la oído, la cera sola. Bueno, si tienes problemas es un buen sistema. Muy bueno, pues mira. Pasa normalmente que es difícil cantar abajo con la barriga. Mira, sí, la Operación Triunfo ahí, para cantar con la barriga, ¿no? Ya ves. Son sufrido, ¿eh? Ya ves. otro día vino la que ganó Operación Triunfo. Ha entrado una gordita que ha ganado en Brasil. En Brasil, esa. Mira la gordita. Uy, la gordita. El bolo bailarín, ¿eh? Venga ahí. Por el abrazo brasileño ese. Nen. ¿Dónde sacan esos fenómenos? No sé. Mira que está el mundo lleno de fenómenos sin grabar discos. ¿Y qué canciones, tío? Luis Toledo no saca disco hace un huevo. ¿Qué canciones más chungas, tío? ¿Qué versiones? ¿Qué cosa, eh? ¿Pero por qué hacen eso, tío? Podrían cantar canciones guapas y hacer cosas guapas. Claro, ya que están, ¿sabes? Aunque no te guste decir... Comprate un bajo, si es que es lo de siempre. Aunque no te guste eso, decir, hostia, no me mola, pero por lo menos ves que tiene, sí, tiene sí, salero, tiene... Dice, hostia, mira, no me mola, pero tiene su... Chaval, se lo ha currado. No, tío, todo suena lo mismo. ¿Sabes lo malo de Operación Triunfo y eso? Que una vez acaba, hayas ganado o has perdido, ya no puedes hablar más. Te hagan la pregunta que te hagan, respondes cantando. Sí, tío, sí. Como Bustamante. Como Bustamiente. Te hacen una pregunta. ¡Ay! Sí, cambian de micro, porque tienen uno apañado para el playback. Y, el estilo Bustamante es cantarte y el de Bisbal te da una vuelta esas que hace con los rizos. Un día se va a hacer daño, ¿eh? O a alguien. Bueno. Porque si vas por detrás, pillas, pero si vas por detrás en ese plan, te puede calar de Dios, ¿eh? Ese niño. Tremendo. Ese chaval, yo no sé cómo va así por la vida. Ese todo chaval, el día, gracias a España. Yo de entrada le quitaría el café. ¿Y por qué dicen gracias a España, tío? No sé. ¿España no por sé. Qué? Estoy muy nerviosa. Gracias, España. España con H, además. España. Últimamente también pasa eso mucho con los grupos de mierda que vienen a tocar. Y hasta los buenos. Que salen ahí. Spain, no sé qué. Spain. Ayer lo dijeron lo del cantante del himno. Ese lo dijo como 10 veces. Nen, cállate ya. Ya lo sabemos y bastante lacra tenemos. Como para que venga tú a gritármelo. ¿Sabes que eres de una tribu? Ah, ¿sí? Sí, ya lo dijo. El Aznar lo dijo, que no quería tribu urbana. De, lo vamos a barrer. De catalanista e independentista. Sí, tiene que haber de todo. De guetos o no sé cómo. No me acuerdo cómo digamos. Sí, pero somos como una tribu. Y a mí, mira, ahora me ha venido a la cabeza una cosa. Una sabes que yo soy humilde y nunca pido deseos muy grandes. Solo pido que me dejasen ponerme delante de Aznar cuando esté en el sofá, tranquilo, con la zapatilla, el perro chiquitujo de mierda, eso, ese rollo familiar. Sí. Entrar sin que me oiga. Ponerme delante de la tele con la mano así en la nariz y hacerle pa' mi pipa. Solo pido eso. Y yo me voy y él se queda ahí con su paz y su armonía en su plácido remanso de parálisis mental, que dirían los mamaradillas. Yo no sé en qué piensa ese señor, tío. Ese hombre va a acabar mal. Mira Marichala. Mira. Jugando. Ahora me voy a pedalear. No. Piénsate las pues cosas, si tiene una edad. Se ha tenido que ir a otro país. A Estados Unidos. A ver si en la guerra va a ser por eso. ¿Qué le ha pasado al otro? Al yerno de Aznar. ¿Qué le ha pasado? ¿A la que también se ha tenido que ir a otro país? Algo habrá pasado ahí también. Claro. ¿Eh? La cara ya la tenía antes de que pedaleara y todo. A ver si lo de Marichalá va a ser por eso la guerra. Que los yanquis han dicho dónde viene ese pavo. Han dicho de por allí. Han dicho, a ver, que hay por allí una línea recta. Ah, ¿por qué? Como no saben dónde está, claro, España. ¿Y lo han pasado de largo? Y ahora irán allí y le dirán, tú, Satán, ¿cómo nos manda al Marichalá? ¿Sí? Sin avisar. Está toda América revolucionada. Mira, el médico, ¿no? Ahora, ¿América es Penélope Cruz o Marichalá? No. Hostia, puedes... tirando sus rutets. Mira. Rutets. 500 millones de pelas, un eructo. Ah, no. Yo por la mitad me pego un rili que sus flipáis. Que me quemo y todo. Hay que joderse los americanos. Pues tirar un eructo, ¿eh? Yeah, no nos hemos tirado eructo cuando éramos chivequeros. Por ahí. Porque por el mismo precio de pedir el pedido. Y eructo, un no. Peo, no seas maricona. La Coca-Cola te da por tirarte peos también. por ese, por ese dinero, yo te hago un anuncio de Coca-Cola que entra Penélope Cruz. Se rila. Pillo la braguita y hago así. Te lo juro, ¿eh? Por la mitad de dinero. Y está hablando entera. Todo el mundo del anuncio años. Claro, tío. Sí, te lo comes como filtro de nicotina. Venga. Eso trataría que hablar. Pues echándole un polvo también, ya que está. Pero comerte el peo ya es un poco escatológico. Hostia, ¿no? 250 millones, amigo, ¿eh? Igual me lo como directo en boca, ¿eh? Igual sin plato. Ya ves. Igual rebañas ahí. Lo poco que me gusta a mí trabajar. Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Vas a poner otro tema? Vamos a pinchar el rato de porado porque luego nos vamos a ir al relato. Que esta semana es muy corto, muy directo. Por si hay nuevos que no se matabalen. Vale. Con las penumbras y las cosas. Sí, grises. Es que tú eres un poco raro, ¿eh? Sí, un poco raro, sí. King, eres raro, ¿eh? Pinchamos a los ratos de porado gordo al frente de su disco Sistema 2 Pelo Crucifica. Una canción que tocaba Rítmica muy bien, pero que los cabrones la han tocado mejor. Y aquí canta una chica que no sé quién es, pero me gustaría que alguien me lo dijera. Si tú la no importa. Venga. We'll be right back. importa. Señor. No me acuerdo, nos pasamos guay cantando esa canción, ¿eh? Bueno, nosotros sí que nos compramos un bajo y nos fuimos a tocar con los chavales. Sí, tío. Ahora lo tenemos un poco oxidado el bajo ya. Un poco... Cuando cojo la guitarra lo tengo haciendo... Está como nuestras lumbares, oxidado. Sí, sí, sí, cuesta, ¿eh? Cuesta. ¿Eh? Cuesta arriba, además. Joder, tío, qué difícil. Pero bueno, la batería está ahí esperando. Está ahí esperando. El talego tiene esto, que te hace esperar. Vas con prisa y... No. Y sabes de es que yo vengo... no, cuando que todo parecía que iba tan rápido, se ha parado. Se ha parado el tiempo. ¿Te has fijado? Bueno, ¿para el relato, doctor? Exactamente. King. Doctor King. Muy bien. Pero puedo decir, está el título ahí, esas cosas. Bueno, vale, lo pero presentar. Es que tengo un problema, tío. Yo, ¿cuál? No sé si la música va a estar muy alta. Bueno, espera, no, lo voy a bajar un poco. No, va a estar muy alta porque es música tranqui, además. No es de la que molesta. Bueno, pues... Doctor King, doctor Arritmia, ha hecho un relato esta semana que dice a tal que... ¿A quién puede interesar? Con la misma grácil simpatía con la que se desperazan las amapolas en primavera, se arremolinan las nubes alrededor de la ciudad condal, dispuestas a dejarse acariciar por las dulces voces que propagan las ondas hercianas de nuevo. Dicho así suena que te cagas, pero la triste realidad es que los niños rebeldes de los dientes apretados y la carcajada fácil vuelven a estar en antena. Lo más normal es que todos sigan la misma línea que ayer, la semana pasada, hace 2 meses o hace 3 años, más o menos. Pero lo cierto es que todo lo que no cambie será por vuestra culpa, porque tú, que escuchas ahí al otro lado plácidamente, solo eres capaz de mover un dedo si hueles a dinero. Con los empastes dentales llenos de anticapitalización, antiglobalización, antineoliberalismo, antípodas, etc., seguro que daríais señales de vida si recompensásemos cada uno de vuestros emilios o cartas con 50 millones de euros. Claro está que entonces no seríamos locutores, seríamos gilipollas. No solo se te brinda de colaborar activamente en un programa de radio, sino que ponemos a tu disposición los medios para llevar a cabo tus ideas. Pereza, parasitismo, comodidad. Puede que todos esos conceptos cosan tu boca mañana y te amordecen con tu silencio. Hoy, aquí, te ofrecemos las tijeras. Relato directo, o sea, a la gente. No veas, ¿no? Me he sentido así como, digo, no veas, ¿no? ¿Te has sentido aludido? Sí, o sí, voy a escribir, tío. ¿A escribir? ¿Tú tienes que escribir? ¿Tienes escrito todo el mundo? Voy a escribir porque me andar, siento así. Andar, tienes que escribir. Pues ya dice lo que tiene que decir, donde lo quiere decir. O sea, hay que dejarlo donde está. Si escuchara este programa, Liriano. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué eres así, tío? ¿Por qué te metes con la gente de esta manera? Mira, 500 millones. Hostia, mira. Desperdiciado. El de la Coca-Cola, ¿dónde está ahora el de la Coca-Cola? Pues mira, la que me he bebido yo ya está aquí en la barriga. Pues no, que yo no me meto con los oyentes. Yo lo que quiero que es... Que escriban, ¿eh? Estaría bien. Que colaboren, ciudadanos. Si son ellos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros seguiremos aquí. Desde ahora está totalmente prohibido mandar una carta y decir que hacemos algo mal. Así empezó Aznar cuando era pequeño. A partir de ahora lo mandas tú, lo haces mejor. Listo. Lo más malito que hacemos, hostia. Es más fascista. Chulo. Sí, bueno, un poco, ¿no? Los jueves. Un poco chulo, ¿no? Los jueves y los martes, yo lo he tocado. Es que los martes también. Los martes son chungos. Mira, los martes, lo único bueno de tener el martes es que pero la rima. Fuma, no, es que te fumas porro hasta que te ates. Pero eso también lo tiene el jueves. El jueves fuma porro hasta que te ates. ¿Ves? Todo rima. Sábado. Sábado también. Hasta moriste. Hasta moriste ya de tanto. Hasta moriste acto. Bueno, este ha tenido final y todo de relámpago así para arriba, ¿eh? Es igual, lo pagan mejor, pero cuando vuelve a entrar por la estratosfera se hace añico. Pues entonces esta semana no podemos decir que tenemos los CDs esos para dar, ¿no? ¿Para regalar? No lo podemos decir, porque tienen que escribir, pues vamos a darte, ¿no? Claro. Bueno, claro. Si ponen de postdata, dame un CD, pues te damos un CD de Nirvana, del último, o del himno también del último. De eso. Depende, según vais escribiendo, hay según. 3 de Nirvana y unos cuantos de ¿hacéis letra de Modern Talking? El himno. ¿Qué hacéis letra de Mañana voy a suicidar? Nirvana. Claro. Mother talking o motherfucking. Pues sí, es lo mismo, los ingleses usan la misma palabra para todo. El de Nirvana también era bastante mother talking, motherfucking. ¿no? Un poco. No. ¿Qué era, no me acuerdo. ¿Qué era un tío raro o qué? Era un tío raro, ¿eh? Sí, era raro, o sea, tío. Que sí. se descerrajó la cabeza por amor, ¿eh? Sí, sí. Era por amor. No sé, era un poco tonto, hay que decirlo, ¿eh? Porque tal como está. También le sobraba tiempo para pensar en las cosas malas. Tenía mogollón de pasta, ¿eh? Estaba ahí. Podía hacer lo que le daba la gana, tío. Vive la vida, ¿eh? Hoy he leído en el periódico por encima del hombro un abuelo que se ha suicidado un portero de fútbol. Sí, tío. Se ha colgado con un cinturón. El tercer intento. Pues qué mala puntería tiene, colega. Hostia. Sufrimiento. No debía ganar la se pasta. Se sentía solo. No debía de ganar la pasta que ganaban los de aquí, ¿no? Ya, a ver. Pero aquí Zinedine no se cuelga de un pino ni nada, ¿eh? Vamos, Zinedine se cuelga de un... Mira cómo va el Barça. Y si algún futbolista está triste y se quiere colgar, que se cuelgue de los pies, que iremos a coger lo que caiga de sus bolsillos. Claro. Eso ya lo dijo en Torklin, en Grecia. Torklin en Madrid. Cuando Grecia no necesitaba reforma, habían allí señores muy listos. Con voz del Torklin. Que decían cosas. Bueno, ay, ¿qué haces con ese papel? La hora de Senfuer. ¿Vas a hacer la hora de Senfuer? A los nuevos le vamos a presentar a Senfuer. Y a los viejos los torturamos con la hora de Senfuer, tío. Bueno. ¿Me da volumen de allí antes de cagarla? Gracias. La has cagado tú, listo. En nota. Evangelio según Senfuer. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse malos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfuer. NDB. A ver si esto se escucha de una puta vez por la radio, coño. Que tanto tiempo de abstinencia provoca serios síntomas de malestar. Esta frase significa que en el fondo nos quiere, ¿eh? Sí, el de la gorra le molamos. Seguro que quiere. El de la gorra. Qué fenómeno el de la gorra. Venga. Hay que ver a que está liando el George Bush de los huevos y encima el del bigote venga a chuparle el culo. Joder, si tiene que tener los pelos hechos una pocilga. Y lo bueno es que el joputa parece limpio. Pero de tanto, lamer esfínter es algún resto debe quedar. ¿O es que el Bush usa un váter de esos chinos que en vez de usar papel sale el chorrito de agua a presión para limpiarte el bullate? Talegos no le faltarán al pavo. Eso sí, que levante la mano al que se le caigan los aviones, las torres y ahora las naves espaciales. Gafe, hijo puta, primaveras. Que tres grandes insultos. Otro insulto me recuerdan a cuando yo hice la comunión, que antes te tienes que confesar, y me llamó el hombre que tocaba a otros niños a escondida. A otra de no, ¿no? Me llamó y claro, yo estaba ahí delante de la red esa extraña. Y algo le tuviste que decir. Claro, estaba ayer un compromiso y algo le tengo que decir, pero tampoco le puedo decir a este canto puta madre, hijo de la gran puta de este palo. Bueno, podía decirle cosas que decir. Y me dijo, ¿qué insultos dice habitualmente? Y le dije, tonto dumbo y orejón. Y ahí vamos a dejar el tema y no me haga hablar más de la cuenta. Black and Decker. No, yo quedé bien. El papá me dijo, eso no lo tienes que hacer, no sé qué. Buah, si tú supieras. Claro, claro que no. Ya y él, que dentro se estaba haciendo una paja, a la vez que la verdad, también pensaba, claro. Si tú supieras, sí, chavales. Claro. Seguro que... Sigamos. Venga. Ey, he montado una charcutería donde realizo bodas, bautizos y comuniones. Si en las peluquerías insulares los trabelos operan de las tetas, Ultraman no era de allí, joder, qué peligro. Pues yo ahora monto bodorrios del tipo religioso charcutero. ¿Que viene un judío? Pues nada, se circuncida con el cuchillo jamonero y lo que sobra en filetitos. Igual que un bistec de ternera. Coño con el vegetariano, ¿eh? Cuando se trata de carne humana... Sí, a ver. Ay. A ver si te hace daño. Con los tazos de las matutanas los carga el diablo, ¿eh? Está el loro. Casi me corto. Que viene un nazareno de estos de los latigazos. Pues nada, se hace una morcilla de la hostia. Y bueno, con los moritos, joder, si es que son un chollo. Con el con el rollete de jamás te vienen bien picaditos. Y con la carne aún caliente, ¿se puede pedir más? Chiste. Eso sí, en catalán. Si no lo entiendes es que eres español y por tanto te jodes porque eres un hijo puta. Se fío de haciendo amigos. Aunque si lo entiendes, quiere decir que eres catalán, porque por lo que eres, igual dijo puta que los españoles. Pero además hablas raro. ¿Quién es el nuevo entrenador del Barça? ¿Antic? No, Antic no, el no. Qué malo, qué hijo de puta. Tú sí que eres hijo puta, en fin. ¿Os ha gustado? Espero que no, porque si no, además de españoles o catalanes, sois europeos. Y eso ya es chungo de cojones. Bueno, yo no quería hablar del Barça, pero como el doctor ha sacado el tema, pues venga. ¿Quién es ese Antic? Vaya un soplanucas. El entrenador ideal para este club es Roberto Sendiño. Todo el mundo lo sabe, un tipo que mete goles de chilena desde el medio campo de ser un fiera entrenando. Además, consiguió que el New Team de Oliver Aton ganara el Campeonato Nacional Infantil de Japón. Sí, bueno, era un borracho hijo de puta, pero nadie es perfecto en el club. Maradona, Julio Alberto, Gaspart, el gordo asqueroso que vende Frankfurt grasiento al lado de la tribuna, señores de Al-Qaeda. Uy, espera, te voy a hacer un parón, el canuto ha dejado ahí como para leer cartas, ¿no? Se acaban ya. Buah. Señores de Al-Qaeda, este año ha sido muy bueno. Es por eso que querría que estrellasen un avión en el Camp Nou. Eso sí, con los 100.000 socios, quiero decir, sucios, dentro. Gracias, Alá es Chachi Piruli. Bueno, niños y niñas, esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo a la hora de introducir mi puño por uno de mis orificios más ocultos. La semana que viene, más. O menos, o igual, o 50-50, o ni pa' ti ni pa' mí. O Antonio, lléname la copa que hoy la vamos a pillar. O pase usted primero, que yo me bajo antes. La vida es corta, ¿a qué estás esperando para morir? Hostia, ha sido un drama de acabar esto, Se ha hecho pausa, normalmente no hacen ni una, se habrá enfadado seguro. Estáis manipulando, sí, estáis manipulando. Me rompe el ritmo del relato. Y a ver si te va a romper el orto. Que se pegue provocando. Ya sale de casa provocando. Hijos de puta por aquí, hijos de puta por allá. Me he metido con todo el mundo. Y con la gorra. En la gorra. Todo el día con la gorra. O sea, la gorra es práctica. Si te la pones para el revés, como el Eminem ese. Hostia. Eso sirve para cazar conejos, porque tú te quedas ahí plantado y los conejos, que no dan para mucho, se creen que te estás llenando. ¡Doctor! Y salen los hijos de puta. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? No entiendo nada. ¿Qué canciones? Porque yo me pido. Hola, hola. Coño, me dime cuál es. De Gachone. La 5, la 5. Tira ya. We'll be right back. está todo un poco más calmado. Ya está más calmado. Yo te ha dado un ataque de risa y yo estaba flipando, no sabía por qué pasaba. Yo me había quedado un poco pillado. Antes de seguir en el programa, oh, la gente da una patada, hay una cosa que hay que decir, que eran los Negachones. Sí. Desde su disco, El Espíritu Continúa, el corte número 5, que se llama Un Amaro Sorriso. Ahora, Rafaela. ¿Qué? Bueno, pues ya estamos acabando. Bueno, supongo que lo habitual es del programa. La lengua y tal, y luego ya, pues... Lo habitual es del programa, ya sabéis por dónde iban los tiros. Ya sabéis lo que iba a pasar. En este caso. Sabéis lo que iba a pasar. Y los nuevos, pues sí, es lo que hay. Para esto he estado yo toda la semana buscando la emisora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ni más ni menos. Es que las cosas son así. Hombre, ahora no cambie. Ahora se acaba el programa, pero vendrá otro. Claro, ahora viene otro, me parece. Sí, sí, es que es lo que tiene la vida, uno detrás de otro. Sí, sí, sí. Detrás de uno viene otro. Y con un poco de suerte pillan los guacamayos. Maximum. Isla Cristina. Isla de las Palmeras. Sí, Radio Isla, Radio Gladys. Eso, coño. Oh, me ha gustado. Después, ¿eh? Hay unos dancing ahí. Din. Ah, soltar unas maracas en Radio Gladys. Sí, tío, podríamos sortear algo, tío. Si tenemos ahí todos los discos que no queremos en una bolsa para el que gane. Venga, coño, podéis escribir y hacer cosas. Podemos hacer. ¿Y si hacemos una cosa? Venga. ¿Qué me apetece hacer? Mira, de todos los que compren la camiseta, a uno le va a salir gratis. Se la vamos a regalar. Hacemos un sorteo. A uno. Al que le toque. Sí. Cuando tengamos toda la lista de todo, haremos sorteo. ¡Bum! Tú no la ingresas, que te la mandamos igual. Listo. Te vamos a meter un compa de mierda del himno. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? ¿Eh? No sé lo que pasa. Bueno. Que le toque ya le ha tocado. Lo que no tendrá que ingresar el dinero. Ya, mira, es que yo soy catalán, ¿eh? Yo no quiero regalar nada, ¿eh? Ya te veo, ya. Soy catalán, ¿eh? Aquí los catalanes... Me cago en Dios. ¿Sabes una cosa que tiene Cataluña que no tiene en otro lado? Me vienen momentos de cambio ahora. En Cataluña, los catalanes somos mayoría absoluta. También somos un poco discrepantes, ¿eh? Sí, sí, los catalanes los franceses. Somos también, ¿eh? No tienes días de esos que te levantas y dices... Y además los catalanes no es como el francés, que tiene una práctica sexual propia, el francés. El catalán se lo caga. El embutido, la catalana esa. Caga. Y el pantumaca. El cagané. Sí, vamos a hacer un cagané. Claro. El cagané de Radio Pica, cada año uno. Ahí sentado. Claro, tío. Podríamos hacer el pesebre viviente de Radio Pica. Ahí, en el... Yo hago de Niño Jesús, en una cuna reforzada, ¿eh? Sí, sí. No falta que lo diga. Estaría guay. Sí, hago de Niño Jesús y de burro, voy cambiando, como el del Nino. El Nino, cambia también. A veces va con máscara y a veces no va con máscara. Ah, depende de si quieres. Había un niño disfrazado de Spiderman ayer. ¿Qué dices? Sí, sí, en el concierto. ¿Y eso? Y lo subían así la peña y el pavo iba andando por encima de la peña y decías tú. ¿Qué dices? Al final va a ser verdad que la droga es mala, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, ¿Eso es lo que hacen ahora? Los chavales. Lo que y vino ahora. Un chaval hacia mí, no te lo pierdas, y me señaló la camiseta y me levantó el pulgar. Claro, la camiseta de Venom, un clásico. Y me dijo, wow. Y yo pensé, con tan buen gusto, ¿qué haces aquí? Seguro que has pagado y todo. ¿Y un chaval? Un chaval. Un numetalero, me que trefe. Chaval joven. Chiquitujo. Qué cabrón. Ya no te tienes miedo, ¿eh? Ya estás perdiendo facultad. Sí. Nosotros nos vamos a ir y os dejamos con los de OA. Ya no te gusta la conversación, ya que dijiste, ¿no? Es que es la hora. Me cago en Dios. Os dejamos con los de OA haciendo una versión del Motor Breath de Metallica. Y nosotros volveremos la semana que viene, los martes a las... Pues esto es una... A las 7 menos cuarto, a las 11. Sí. Y podéis ir a la web, que es colaboracionciudadana.com. Y hacer lo que queráis. Contaros bien, ¿queréis guerra? Os jodéis, que no la queréis, mejor para todos. ¿No? O algo así, dice. O sea, viene, ¿volvemos o qué? Eso, ¿no? ¿Volvemos o no volvemos? Hombre, no te jodes. Claro. Venga, a tomar por culo. Nothing, I take me down, whatever's in the way. got to the clinches. There